Ciencia con vos. Y acá estamos con nuestro invitado de hoy al bloque de Ciencia con vos, el doctor Martín Becerra. El doctor Becerra es especialista en ciencias de la información, también es magíster en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en ciencias de la comunicación por la UBA y es investigador independiente en el CONICET y profesor titular en la UNCI, en la Universidad Nacional de Quilmes. El doctor Becerra es autor y coautor de libros y artículos sobre políticas de comunicación. Dirige además el programa de investigación Industrias Culturales y Espacio Público, Comunicación y Política en la Argentina de la Universidad Nacional de Quilmes. Y también ha tenido experiencias en la gestión de instituciones públicas, universitarias. Fue director del Departamento de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Quilmes y redactor de diarios, colaborador en revistas. Y si sigo, no vamos a poder entrevistarlo y hay mucho para preguntarle. Bienvenido, Martín, gracias por venir. Gracias. Bueno, nos gustaría que empieces contándonos un poquito qué es la economía política de la comunicación. Es una perspectiva de análisis de los temas de comunicación que hace bastante hincapié en cuáles son las relaciones de propiedad, sobre todo, ¿no? O sea, digamos, parece bastante de perogrullo, pero en muchos de los estudios sociales se elude la consideración de las relaciones de propiedad, y ese es un tema para nosotros, para quienes trabajamos desde economía política, que es ineludible, ¿no? Digamos, de ninguna manera creemos que se trate de la única perspectiva posible, pero sí creemos que es una perspectiva que es insoslayable. Digamos, sea cuando hablamos de medios o cuando hablamos de las relaciones laborales en el campo argentino, es decir, prescindir de las relaciones de propiedad amputa del análisis una dimensión que es clave, que muchos de los colegas que trabajamos desde esta perspectiva consideramos que no es determinante en términos absolutos el tema de la propiedad, de quién es el propietario, digamos, de un medio de comunicación o cuáles son las relaciones que se establecen ahí. Otros tienen una mirada un poco más determinista, o sea, creen que la propiedad condiciona de manera más directa. Bueno, sobre esto obviamente hay debates, posiciones distintas. Seguro. Dentro de este subcampo, que es un subcampo marginal, o sea, es una mirada poco frecuentada. En términos, digamos, cuantitativos, no hay muchos grupos o investigadores que se dediquen a esta perspectiva, pero que tiene una tradición ya de muchas décadas. Hay muchas generaciones de investigadores, profesores, compañeros que los que hoy somos casi viejos, digamos, consideramos maestros, y bueno, digamos, tenemos ahí un material que consideramos valioso por los aportes que han hecho otros muchos años antes que nosotros. Tomando este sujeto de estudio de economía política de los medios, o economía política de la comunicación, economía política de las industrias culturales, o sea, digo, hay textos viejos de la década de 1940 que hablan de las determinaciones de la propiedad, por eso, de la industria de la cultura, que es considerarla una industria, y de las relaciones de producción que se crean en función de esas relaciones de propiedad. Digamos, no es solamente atender a la propiedad, yo enfatizo eso solo a los fines de esta conversación, digamos, sí. Son también las relaciones que se crean entre los sujetos que realizan, que producen comunicación o que producen información, ¿no? En el caso de los medios, los trabajadores, los periodistas, diseñadores, los trabajadores, ¿no? Sí, fundamentalmente. Y te hago una pregunta en relación quizás a lo que vos estás planteando, seguramente. ¿Cuál es el lugar que ocuparía la formulación de políticas públicas de comunicación y las regulaciones de ese sector en la democratización de la comunicación y en la garantía del derecho a la comunicación, ¿no? Sí, primero lo que habría que decir es que no hay no regulación de la comunicación. Ese es un mito muy extendido, sobre todo en América Latina, y muy propagado por las gremiales empresarias, sobre todo la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Los dueños de los medios en general son reactivos, digamos, a establecer debates públicos sobre la regulación y ondean el mito de la autorregulación, digamos, la muletilla de que la mejor ley es la que no existe en materia de medios y qué sé yo, para garantizar la libertad de expresión, que ellos en general la reducen a la libertad de palabra de los que tienen acceso a los medios, que son ellos, digamos. Claro. Bueno, la libertad de empresa, digamos. Sí, libertad de empresa, exactamente, de los empresarios y de algunos columnistas o conductores muy del Star System que efectivamente tienen un margen de libertad para decir cosas que el resto de los ciudadanos en general no tenemos. Por lo tanto, esa es un tipo de regulación, que es una regulación obviamente económica, de mercado. Frente a eso, digamos, de una perspectiva democratizadora o inclusiva o no sé, como querramos llamarle, en el sentido, digamos, de ampliar el derecho de la ciudadanía, de los que no tienen acceso, porque no tienen capacidad económica para poseer un medio de comunicación, o no tienen acceso a un micrófono, sencillamente porque no trabajan en un medio de comunicación, lo que muchos entendemos, y no solo es un entendimiento subjetivo, sino que está garantizado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Argentina, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, digamos, hay una tradición larga que reconoce que es un derecho de la ciudadanía el expresarse por todos los medios, eso es indistinto, por todos los medios, el poder documentarse, el poder difundir su opinión, el poder investigar, y entonces eso requiere de políticas públicas. O sea, eso te, digamos, coloca al Estado en la obligación de producir políticas que compensen las desigualdades que crea el mercado. Entonces, eso es una, digamos, una perspectiva que te abre un posicionamiento frente a la regulación que es claramente distinto del de la autorregulación o del mito de que la mejor ley es la que no existe. Por lo tanto, se necesita producir leyes. Dicho esto, digamos, no cualquier ley es buena para ese objetivo, naturalmente, ¿no? Pero obliga al Estado. El Estado tiene una obligación de, digamos, corregir, atenuar, moderar, según sea la posición de cada uno, las asimetrías, que son asimetrías que estructuran nuestra sociedad. Vivimos, además, en la región del mundo más asimétrica, más desigual, donde la diferencia entre ricos y pobres es mayor. Así que obliga más al Estado, ¿no? Y en ese sentido, venimos de los últimos años de muchísimos debates en torno a las políticas de comunicación. Corregime, creo yo que a partir de que se empieza a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, ingresa con más fuerza que nunca la cuestión de la política de comunicación. Y bueno, queríamos empezar preguntándote un poco qué significó el debate, la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sabemos que vos fuiste crítico en algunos aspectos de ella, y qué balances arrojó esa discusión, en la que también se hicieron visibles muchos actores que hasta ese momento permanecían bastante invisibilizados, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta ese momento, hasta el año 2008-2009, digamos, este asunto de las regulaciones de medios, la producción de políticas democráticas, etcétera, estaba restringido a un grupo bastante chico de especialistas, de algunos trabajadores organizados y movilizados en esta materia, digamos, algún sector de sindicatos, de periodistas, algún político, pero nunca un partido político, digamos, algún político a título individual, digamos, que tenía alguna sensibilidad particular sobre estas cuestiones, académicos, pero algo muy pequeño en términos sociales. Sin embargo, esa digamos, prehistoria, yo creo que es muy necesaria en términos sociológicos, digamos, porque produjo síntesis que luego, en el calor de la discusión más masiva, alimentaron, digamos, la producción de políticas públicas. O sea, produjo insumos de manera clarísima que fueron reconocidos por los representantes del pueblo en el Congreso, digamos, a la hora de regular. Y efectivamente, se trata de un debate inédito el que hubo en la historia de la Argentina, un debate inédito por su alcance, por la profundidad que tuvo. Inédito también en la región, ¿no? Sí, inédito en porque la región. Fue pionero. Sí. Por el alcance que tuvo, seguro. Y por la síntesis, por ejemplo, en la Argentina, yo creo que una de las distinciones que podemos establecer con otros países de la región donde hubo debates sobre estas cuestiones, más ceñidos, digamos, al estamento político que socialmente extensa esa discusión. En la Argentina hubo una articulación entre la legislación en materia de medios, de la propiedad de los medios, de la concentración de los medios, y la tradición muy fértil que había acumulado la sociedad civil en nuestro país sobre derechos humanos y la ampliación de la concepción de lo que son los derechos humanos, que esa es una síntesis que yo creo que estuvo en la base de la redacción de la ley. Los objetivos de la ley esta de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 son explícitos en esta cuestión, digamos, de concebir a la comunicación como un derecho, a la libertad de expresión, no solamente en su fase individual, como decíamos antes, que la ejerce el empresario o el columnista muy reconocido, sino también que es un derecho de la sociedad. Entonces, ese es un debate para mí que tiene que ver con la maduración democrática de la Argentina. Era raro hasta ese momento que se pudiera hablar de muchas cosas, incluso temas que los que somos grandes sabemos que eran tabú en la recuperación del régimen constitucional, y que sin embargo la sociedad argentina, con sus más y sus menos, avanzó problematizando temas desde los militares, o sea, pero sobre este tema se hablaba muy poco, e incluso los políticos profesionales, ¿no? Digamos, los partidos políticos, etcétera, eran muy recelosos de asumirlo porque existía el temor, y existe también, de que enfrentarse con los dueños de los medios podía amenazar su carrera política. Tener una tapa en contra, como se dice vulgarmente. Claro. Igual es bastante, digamos, ocurre. La cuestión es que yo creo que se fue creando una especie de bola de nieve desde el 83 y en adelante acerca de el poder que podía tener esa tapa en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, cierto, hay ejemplos de Alfonsín peleándose con algunos medios, de Menem peleándose con algunos medios. Uh-huh. Yo diría de la Rúa no lo recuerdo, pero hasta Duhalde, que fue muy concesivo con los medios, y Néstor Kirchner, que también lo fue, tuvieron sus momentos de peleas con algunos medios, pero nunca como a partir del año 2008-2009, eso claro. Desde luego. Yo fui crítico, somos pocos los que acompañamos el debate y alimentamos de nuestro modesto lugar las discusiones y produjimos insumos que después los redactores de la ley eventualmente tomaron en algún caso. Digamos que luego, después de la sanción, tuvimos una perspectiva crítica sobre la aplicación de la norma, ¿no? Yo fui y soy muy crítico de la aplicación de la norma. Tuve alguna observación también crítica, pero de entre casa, respecto de la redacción. Pero esto es más como informal y reservado, porque algunos de los redactores, colegas de la universidad, por ejemplo, les hemos hecho llegar en el momento de la redacción de la ley alguna observación que, digamos, creo que era atendible. Bueno, hay mediaciones políticas, como en todo proyecto de ley, qué sé yo, eso. Fue sancionado como fue sancionado. Incluso recuerdo una reunión que tuvimos, no con, en este caso, con el núcleo duro de la redacción, sino con legisladores de bloques que generosamente llamaríamos de centro izquierda, que apoyaron la votación, la sanción de la ley, desde mi punto de vista, sosteniendo una posición equivocada, que era requerirle al oficialismo, al kirchnerismo, que retirara las telefónicas de la regulación, cosa que el kirchnerismo hizo para tener una legitimidad mayor en la discusión en el Congreso. Para mí esos eran errores, pero son errores, te quiero decir, frente a lo que sucedió, me parece que es algo secundario, claro. Lateral, no le hace en sustancia al tema, que yo creo que efectivamente se trató de una legislación de avanzada claramente. Y actualmente vos sos coautor de un proyecto de ley que se presentó la semana pasada en el Congreso, el proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Y leyendo algo de lo que vos publicaste en tu blog al respecto, yo me preguntaba si, por ejemplo, nos gustaría que cuentes un poquito cuál es la diferencia fundamental de esta nueva ley respecto de la anterior, pero a mí me surgía la pregunta leyendo esto, si los multimedios, por ejemplo, ya que hablábamos antes de economía política de la comunicación, no estarían como mejor preparados para responder a las exigencias que plantea la ley de convergencia de comunicaciones convergentes, que por ejemplo los medios de comunicación pequeños o las radios comunitarias, que también llevan adelante una voz, voces en general de pequeñas comunidades o no tanto, y que no tienen manera de competir con los multimedios, ¿no? Sí, empiezo por eso último, es decir, siempre los grupos concentrados y más consolidados y más grandes están en mejores condiciones. Uh-huh. Eso desde luego, o sea que la respuesta es sí, están en mejores condiciones. Por eso se necesita una política pública que digamos corrija corrija, atenúe, modere, llamémosle como querramos, pero que regule de manera asimétrica lo que es de por sí asimétrico, claro. Poniéndole límites a los concentrados, estableciendo condiciones de privilegio para los que menos tienen, o sea, por ejemplo, haciendo una reserva de espectro del 33%, suponte. O generando fondos directos de asignación directa para el sector comunitario o sin fines de lucro, o generando situaciones donde estos medios sin fines de lucro o comunitarios en algunos casos puedan acceder de manera directa a la titularidad de las emisoras y no que tengan que pasar por procedimientos que tienen que pasar los medios comerciales más grandes. O sea, todas estas medidas son medidas que, si uno quiere llamarlo así, son como decisiones tácticas para corregir o para, digamos, afrontar una situación de manifiesta distorsión en favor de los más grandes que tiene la estructura de propiedad del sistema de medios en la Argentina. Este proyecto de ley es un proyecto que hizo el Partido Socialista. Sí. Convocó a algunos como yo, que somos externos al partido, y convocó a otros que son del partido. Es un grupo chico el que lo hizo. Por lo tanto, es un proyecto que es obviamente mejorable. Nosotros lo planteamos como una especie de contribución, digamos, al debate público. Se diferencia, digamos, en dos o tres puntos principales, creo. El primero, de la ley anterior, ¿no? De la ley de servicios de comunicación audiovisual. Primero, que es una ley que pretende regular, un proyecto que pretende regular al sector audiovisual, a las telecomunicaciones y a la conectividad de Internet. O sea, es más amplio. Segundo, que al hacer esto, mete dentro de la regulación actores como las telefónicas, con las que, digamos, mientras que se avanzó con la ley de servicios de comunicación audiovisual para el sector audiovisual, sin embargo, de manera un poco esquizofrénica, la misma política pública sostenía condiciones muy ventajosas para los gigantes del sector de la telefonía. Corregir distorsiones es corregir distorsiones en el sector de medios y también en el sector de telecomunicaciones, pero pues son sectores además que van efectivamente integrándose. Claro. En tercer lugar, creemos que el ente que regule eso, que nosotros le llamamos ente, bueno, no importa el nombre, pero es la autoridad de aplicación estatal, tiene que tener el reaseguro no solo de diversidad política en su integración y geográfica en su integración y social, sino además que tengan los miembros del directorio conocimientos técnicos. Para eso nosotros pensamos que tiene que haber concursos que asegure, como lo tienen los jueces, digamos, ¿no? No es que sea un ejemplo virtuoso el que estoy poniendo, pero debería serlo, debería hacerlo. Bueno, Martín, te vamos a invitar a hacer una pequeña pausa y continuar con la entrevista. A mí me gustaría retomar con lo que mencionaste por ahí en cuanto a los aspectos críticos que mencionaste de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y al mismo tiempo, ¿qué rescatás como positivo de aquel debate de 2008-2009. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Vale. Y ahora sí, volvemos con nuestro invitado, el doctor Martín Becerra, por si prendiste la radio recién. Especialista en medios de comunicación y en la ley de medios de comunicación también. Bueno, Martín, contanos un poco, habíamos le hemos dejado una pregunta planteado picando. Una pregunta abierta sobre los aspectos negativos y positivos de aquella discusión en torno a la sanción de la sobre ley de servicios de comunicación audiovisual. Positivo, yo rescato mucho el debate que hubo, fue un debate social y político súper interesante, novedoso, refrescante, no sé, o sea, eso me parece que es muy distinto a lo que se había vivido antes en el espacio público, digamos. Uh-huh. Discutir sobre los medios es interesante en ese sentido, porque discutir quién produce información, qué intereses tiene, digamos, ¿no? Yo creo que, en términos negativos, mi evaluación es que la aplicación de la ley fue tan mala que en algunos casos, digamos, le restó legitimidad y apoyo social a esa discusión que, para alguna gente que no está vinculada con estos temas, o sea, una buena parte de la sociedad en definitiva, de manera directa, quedó como una discusión ajena a su cotidiano. O sea, no se logró hacer carne en la realidad cotidiana una innumerable serie de consignas, muchas de las cuales estuvieron orientadas solo a cuestionar la labor de un grupo de comunicación. Es verdad, el más grande de la Argentina, que condiciona buena parte de la agenda política, todo lo que ustedes quieran, pero, digamos, los objetivos de la ley no se reducían al maléfico señor Manieto, sino que desbordaban esa cuestión. Por ejemplo, hablaban de una reserva del 33% para organizaciones sin fines de lucro, que no se cumplió ni un 3%, es decir, no se hizo concursos, no se hizo un relevamiento técnico de la ocupación del espectro en cada una de las ciudades argentinas y, en consecuencia, no se sabía cuál era el 100%, como para después reservar un 33%. Eso en 6 años estoy hablando, de 2009 a diciembre de 2015. Hubo un uso de los medios estatales que claramente contradice lo que la ley dice, ¿no? O sea, el uso que hubo de los medios estatales es un uso que el artículo 121 de la ley dice que no se debe hacer. Por ejemplo, la autoridad de aplicación, tuvo, yo creo, grandes problemas a la hora de plasmar en los hechos la diversidad política y social. Es decir, cuando uno tiene una integración de un cuerpo colegiado y resulta que 5 miembros votan todo de manera automática, incluso sin leer los expedientes, como cuando adecuaron de manera absolutamente irregular al grupo Telefónica, dueño de Telefe, a la ley audiovisual, y dijeron está adecuado a la ley audiovisual, porque Telefe no es de Telefónica, no sé si recuerdan esto que estoy diciendo, sí, pero digamos, sí. Y resulta que el año pasado, en 2016, el que le vende a Viacom, Telefe a Viacom, es Telefónica. O sea, que era Telefónica el dueño, algo que sabíamos todos en la Argentina. Entonces, digo, yo creo que hubo una gran cantidad de errores en la implementación de la ley, de decisiones políticas. Bueno, en algunos casos son errores materiales por desconocimiento, porque es una ley nueva, porque tiene resistencias corporativas, porque el Poder Judicial, como es lógico en un país capitalista, digamos, defiende la institucionalidad, es conservador, como todo poder judicial en todo país, capitalista o no, digamos, o sea, es conservador porque conserva el statu quo y, por lo tanto, digamos, era previsible que hubiese problemas también en ese ámbito, digamos, no sirve la lágrima de cocodrilo, ahora me están poniendo trabas, ya sabés que si propones una reforma agraria vas a tener problemas en el poder judicial con los dueños del campo, claro, sí. Obvio, ¿no? O sea, entonces, digamos, se supone que la política tiene que anticipar esos problemas. No se puede manifestar sorprendida porque hay algún juez que le permite una cautelar a un latifundista si estuviéramos hablando de una reforma agraria, ¿no? Entonces, quiero decir, hay una gran cantidad, para mí, una gran cantidad de errores y de decisiones políticas completamente equivocadas que, desde mi punto de vista también, desnaturalizaron esa ley y permitieron que este gobierno de Mauricio Macri avanzara casi sin costo social ni político sobre el desmonte de los objetivos más virtuosos que tenía esa ley, objetivos que habían además logrado el récord inédito de tener a los tres poderes del Estado que habían dado su sí. O sea, había sido votado en el Congreso de la Nación con mayorías que no eran únicamente del oficialismo, había sido promovido por el Poder Ejecutivo y promulgado por el Ejecutivo, y luego tuvo la validación constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con Lorenzetti, digamos, el único que firmó en disidencia, que firmó en contra en realidad, fue Fait. El resto de los seis jueces que en ese momento integraba la Corte votó a favor de la constitucionalidad de la norma. Entonces, digo, con semejante legitimidad institucional, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri avanza en el desmonte de esos objetivos tan institucionalmente legitimados. ¿Por qué puede hacerlo? Porque muchos de nosotros, yo creo que este gobierno igual hubiera avanzado con esa ley, aun si la ley se hubiera respetado y materializado en avances que la sociedad pudiera visualizar concretamente. Claro, pero nadie se había apropiado de esos, claro, de esos pero lo hizo cuestiones casi sin costo. Claro. A diferencia, ponele, de las políticas educativas que realiza el gobierno de Macri, que tienen costo social o político. Uno puede decir, bueno, igual avanza, está, pero con costo social y político. A diferencia de políticas en materia de derechos humanos, donde avanza pero tiene que recular porque tiene costo social y político. A diferencia de la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema. Es decir, un planteo absolutamente superestructural y que sin embargo tuvo mucho costo social y político. Sin embargo, en esta materia casi no tiene costo social y político. Incluso diputados y senadores que alzaron la mano a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por la mayoría oficialista en 2009, después votaron el DNU 267 en el Congreso de en la Cámara de Diputados. El DNU 267 es el DNU de Macri con el que empieza a desmontar ley. El primero una seguidilla de decretos con los que desmonta la ley. Algo así, pero esto es un poco raro, digamos, ¿no? O sea, ahí faltó consolidación y yo creo que eso tiene que ver con una deficiencia política durante seis años. Y hablabas del el rol de los medios públicos durante el gobierno anterior y en este momento, ¿cuál es el rol de los medios públicos en la gestión Cambiemos? Porque creo yo que era un usuario directo de tanto de Radio Nacional como de la TV pública, encuentro que su programación directamente se fue al tacho, su rating también, y eso ni siquiera está puesto sobre la lupa. Antes, cada cosa que se decía en un medio público era enseguida objetado. Ahora ni siquiera sabemos bien de qué se está transmitiendo a través de estos medios. Sí, yo diría el rol, si vos querés, de los medios estatales. Yo creo que en la Argentina no hubo ni hay medios públicos. Son medios del Estado, digamos, y en muchos casos se maneja como medios del gobierno. Yo creo que es irrelevante. O sea, hoy, para este gobierno, el rol es el de una voz absolutamente sin relevancia. Tanto es así que le quitaron uno de los contenidos más atractivos y, por lo tanto, rompieron uno de los vínculos masivos que tenían esos medios con la audiencia, que era el fútbol, los contenidos más atractivos del fútbol, de los partidos más atractivos del fútbol, digamos, ¿no? Claro, el fútbol para todos. Sí. Así que, digo, perdieron relevancia, ganaron, yo creo, ganaron en términos de que hoy se puede ver, si uno sintoniza Canal 7 o Radio Nacional, se puede ver que hay periodistas que no son oficialistas. Eso es novedoso. Vos, digamos, escuchabas Canal 7 o Radio Nacional o veías Canal 7 y no veías periodistas que no fueran oficialistas. Hoy hay periodistas que no son oficialistas. Lo que pasa es que a costa de que no los escucha nadie, o sea, ni los mira nadie. Es decir, han perdido completamente el vínculo con la audiencia. Entonces, un medio que quiere ser público no puede no tener público. Entonces, es una obligación de la administración estatal generar contenidos que sean atractivos para la audiencia. Y este gobierno claramente no lo hace porque terceriza, digamos, el dispositivo de construcción de su, entre comillas, relato, lo terceriza en los medios masivos privados, que son los de mayor audiencia. Entonces el kirchnerismo tuvo la idea, el cristino kirchnerismo, digamos, porque no fue así durante Néstor Kirchner, tuvo el proyecto de armar un dispositivo propio con los medios estatales gubernamentalizándolos y creando medios privados afines. Este gobierno se descansa muy cómodamente en los dos o tres grandes grupos de medios, en los principales actores industriales, terceriza ahí su producción discursiva y masiva, digo, y a los medios públicos o estatales, que los atienda Dios, digamos. Y en ese sentido, la última, y ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pues mencionó Fútbol para Todos. Yo también soy usuario de Fútbol para Todos, o por lo menos hasta este campeonato, que es el último. Claro. Tanto se habló del dinero que se destinaba el Estado al sostenimiento del programa, y sin embargo vimos en el último Superclásico la propaganda directa de el gobierno y la gestión de Cambiemos. Sí. ¿Y por qué no hay costo político alguno en ese sentido? Bueno, algunas voces criticaron. Algunas voces pseudooficialistas o no opositoras le criticaron a Macri, al gobierno, la inclusión de ese spot claramente propagandístico, sobre todo manifestando la contradicción que, en palabras del propio Macri o de su ministro Lombardi, era: no vamos a mezclar fútbol y política, cosa que obviamente acaban de hacer, no vamos a abusar de la publicidad oficial, cosa que están haciendo. O sea, esto, por ejemplo, en La Nación, esto sale, y La Nación es un diario obviamente muy identificado a nivel doctrinario incluso con el gobierno actual. Así que algún costo tiene. Yo creo que, de nuevo, si uno tuviera que evaluar la gestión de Fútbol para Todos, yo creo que hay objetivos de poner un contenido de interés general en abierto, gratuito, que muchos de los que nos gusta el fútbol obviamente apreciamos, y es un deporte evidentemente muy popular en la Argentina. Y no podría, no sería justo conmigo si no dijera que la gestión de Fútbol para Todos es poco defendible en términos de administración de esa política, es decir, una política con un objetivo noble que es realmente muy poco transparente a la hora de dar cuentas públicas y de permitir un control social y político amplio sobre qué pasa con esa guita, qué pasa con la productora La Corte. O sea, digamos, hay intereses que siempre estaban abajo de la alfombra. Bueno, me parece que no se puede decir una cosa sin mencionar la otra. Tenemos que cerrar la entrevista. Lamentablemente. Agradecemos mucho tu visita. Gracias. Y nos vamos a ir con el tema musical que vos elegiste. ¿Cuál es el tema y por qué lo elegiste? Y con eso cerramos. Bueno, elegí Eitileda, que en realidad es conocido por Serú Girán, pero lo estrenó Sui Generis, es de Charly García, porque me gusta, es muy lindo, soy viejo, es un tema que habla de nada, de la vida, del amor, de las cosas que hablan los temas musicales que a uno le gustan. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias. Gracias. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo a nadie que me acompañe a ver la mañana. Thank you. cerca de tu cama negra. Quiero quedarme, no digas nada. Espera que las sombras se hayan ido, nena. No ves mi capa azul, mi pelo. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires.